despeinada por entre los limoneros y llora desconsolada porque no encuentra lucero. Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente, que es más chiquitico el río, es más chiquitico el río, el rumor de la corriente. La luna va despeinada por entre los limoneros y llora desconsolada porque no encuentra un lucero. Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente, que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río, el rumor de la corriente. Qué bonita es la amapola, ya, ya, que se cría en los trigales, ya, ya. Más bonita está mi niña, ya, ya. Cuando a la ventana sale, hoy me han dicho que te diga que de pena no me llores, y a tu paso las espinas se están volviendo flores. Ventanas.